Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Son algo más de las 7 de la tarde, estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿La oíste a esa señora? Sí. Hostia, sí, cuidado. This meeting's been recorded. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Episodio 327 hoy, Borja. ¿Volvemos otra vez a confinarnos o qué? Buenas tardes a todas y todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash. Sí, parece que nos llegan reminiscencias de pandemia, de nuevo. Ya. Pero bueno, aquí estamos. Circunstancias nos hace hacer el programa desde casa y sí. Contentos también. Bueno, este 327, que es hoy, Borja, 9 de mayo de 2025, el día de la liberación, de los nazis por parte de la Unión Soviética. Hoy estaba alucinado porque veía que en Europa se habían inventado el Día de Europa y estaban ahí homenajeando a los ucranianos. Y con las banderas de Ucrania había banderas de un batallón que en la Segunda Guerra Mundial estaba con los nazis. 9 de mayo, como decimos, Borja, yo estoy aquí. Este programa se está haciendo ahora mismo en remoto, cada uno desde nuestra casa, pero emitiéndose en directo en los estudios de Radio Crash, en el 105 de la FM. Pero este programa, en cualquier momento, se puede cancelar. O sea, de repente el micro va funde a negro. Y de repente peta todo. Sí, porque yo estoy como un jugador de béisbol, como un jardinero largo, cuando cae la pelota y estás mirando para arriba, para el techo. Sí, igual. Bueno, pues estamos acostumbrados a caídas, ¿no? A caídas, de las cosas. Ya, es verdad, ¿eh? Sí, ya casi. O sea, pasan tantas cosas al final que ya ni. Sí, que de repente te olvidas. Yo me acuerdo. Pero aquí hablamos de cine, Borja. Y hoy en el cine vamos a hacer un programa. Como ese es un poco express, pero teníamos ganas de hacerlo. Vamos a hacer una doble sesión de clásico no tan popular, con un poco de cara B de cada clásico, ¿no? Un poquitín de curiosidades también, ¿eh? Pero hoy el programa Express va a ser de doble sesión, de la que nos gusta, de las de VHS, de eso, de tener ahí dos opciones. Y como os decimos, estamos aquí en Radio Crash en Sesión, estamos en Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Espiri Trompa, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Guiniguada también y Radio Pra, que van a redifundir este programa hoy, como decimos, Borja, esa vuelta al 2020 en esa pandemia. Pero bueno, yo creo que ahora un poco mejor. Me está extrañando que no haya acoples, no haya interferencias. Lo tenemos ya muy trabajado esto ya, ¿eh? Sí, somos profesionales de esto. Sí. Y como siempre, estábamos hablando antes de empezar, no sé si será por nosotros, que estamos un poco fuera, o porque hay poco, pero parece que la actualidad con la que vamos a comenzar hoy este programa, la actualidad trae poca cosa, ¿eh, Borja? Sí, la verdad que es una época tranquila dentro de los estrenos cinematográficos. Sí que dentro de la escena, de la taquilla, en primera posición está Thunderbolts, esta producción de la Marvel, que yo desconocía que hubiera siquiera... cómics, no sé si Gonzalo, que es nuestro experto, digamos, en la materia, los conocía, pero bueno. Sí. Y en segundo lugar sigue Minecraft, que pese a las críticas que tiene, que la vapulean tanto de crítica de especializada como crítica del público, sigue en un segundo lugar, manteniéndose ahí muy fuerte ya por 15 semanas. Sí. Mira, el otro día estuve leyendo algo sobre Thunderbolts, y es verdad que es un género, es una película de Marvel, pero Parece como que le dan un poco el giro, no sé si piensan que está un poco ya gastado el tema, pero en este caso son supervillanos y van a ser reclutados, en este caso por el gobierno, pero quieren darle, pues bueno, ese toque un poco, no sé si decir como este último Joker, así un poquitín transgresor, ¿no? Marvel igual después de cambia un poco la línea editorial, podríamos decir. Sí, probablemente. Esto es con tal de sacar dinero, lo que sea, vamos. Sí. Tiene un poco de renegador esto que me contes ahora, que hay una película de Marvel, porque uno de los protagonistas de nuestro clásico creo que casi va a revivir, gracias a Marvel también, en última instancia, en este caso gracias a protagonistas, a actores de sus películas. ¿Qué más estás viendo por ahí, Borja? Aparte ¿le estás dando un vídeo bajo demanda o no? Sí, estoy viendo ahí bastantes cosillas, bueno, lo que puedo, ¿no? Estos días me hice un ciclo de películas noventeras protagonizadas por Michael Douglas. Hostia. Michael Douglas. Y vi este Instinto Básico que traemos hoy de clásico, que me empecé a leer, la de Por ver joven. Y aparte vi también Un día de furia, que no lo había visto, la tenía ahí pendiente. Joder, me encanta cómo empieza Un día de furia con Michael Douglas ahí en el túnel, ¿no? En el coche, un poco desesperado. Sí, totalmente. Esa película de Joel Schumacher, otro clásico, ¿no? De los 90 y los 80, incluso con esos jóvenes ocultos, con ese Batman con pezones, esas cosas que tanto nos gustan. Sí, sí. Y bueno, pues una peli pues de un tío que está con la colapsa mentalmente y se dedica, pues bueno, a se le va la pinza y empieza por ahí, por no sé si es Manhattan, me parece que es, o San Francisco, no, es Los Ángeles. Sí. Y se dedica a caminar por ahí, pues dando rienda suelta a toda esa ira contenida que lleva acumulando durante mucho tiempo, pues ya no hace ese ejercicio de contención, ¿no? Sí. Una peli que también tiene muchas visiones, quizá, aborda temas como el racismo, la familia, ¿no? Y es peculiar la película. Es una película que se engloba mucho en ese cine de los 90, ¿no? Muy característico. Sí, es un cine, luego hablamos, porque además hoy nuestros dos clásicos no tan populares, Borja, son bastante populares. Pero sí que detrás de esa parte de entretenimiento, pues ese cine de los 90 también, que en figuras como la de Joel Schumacher, pues bueno, se hacía muy entretenido, rápido, mucha acción, daba gusto consumirlo, ¿no? Pero siempre por debajo había mensajes un poco no tan soterrados, o sea, el mensaje está claro, ¿no? Pero bueno, que parecía que lo importante era la película y luego el mensaje quedaba ahí, ¿no? Como que sepáis que hay esto, pero tampoco luego se ahondaba en ese mensaje de denuncia, ¿no? Pero luego yo, últimamente, revisionando películas de esta época, pues siempre me encuentro, siempre le saco un poco de miga, ¿no? O de cosa mía también. Sí, esta peli, este protagonista, este antihéroe, digamos, interpretada por Michael Douglas, me recordaba mucho a Taxi Driver. Sí, es verdad, a mí también. Porque es un tío que se peta la cabeza, está trastornado y se dedica por ahí a tomarse un poco la justicia por su cuenta. Él intenta separarse de esa gente que cree que es morralla de la sociedad, pero a la vez no se da cuenta, no es consciente de su propia miseria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un poco una crítica también a ese tipo de personajes, que mucha gente con una visión muy, muy simplista del personaje lo podría ensalzar o endiosar, pero al final es un villano que es protagonista, y quizá como los Thunderbirds. Eso es. Secundarios también de lujo como Robert Duvall, Raquel Ticotín, que estoy viendo aquí, una de las protagonistas de Desafío Total con Schwarzenegger, y también sale en la serie Lost, me parece. Sí. Estás ahí, te haces ciclos un poco nostálgicos, ¿no? Sí, estoy últimamente eso, como vuelta a los 90, un poco esas películas que dan un poco de confort, de regreso a casa, y bueno, está Un día de furia, no da mucho confort, pero sí que, yo qué sé, las voces, la ambientación, el grano de la película, totalmente. Te lleva a otra época, sí. Oye, me extraña que hay mucho tráfico aquí en Ciales. Sí, oye, es verdad, el tráfico en Los Ángeles, eso debe ser una locura. Nunca te he visto disfrazado de Michael Douglas en esta película, y es un buen disfraz, es fácil. Oye, fácil y... Maletín, gafas de nerd, camisa corta con corbata, que eso era muy del personaje aquel de Cámara Café, y luego lleva una recortada, ¿no? tiene una recortada ahí en la mano izquierda, un maletín, sí, y sí, unos zapatos que tienen un hueco, ¿no? O sea, ves una persona que es un trabajador, es un... También es un poco crítica al capitalismo, un poco. Claro. En teoría, sí, la imagen es de trabajador y tal, pero no le da para comprarse unos zapatos y toca con el propio pie, toca en el suelo porque tiene un agujero. O sea, sí, es increíble. Sí, y hay una escena que va a comprar unas botas a un tío que es un nazi también. Entonces, bueno, o sea, tiene su lectura en la película. Sí. Bueno, casi nos acabamos de hacer un clásico no tan popular, ¿no? Con este Día de Furia también. Mira, Borja, yo estoy viendo ahora, y quería, lo estaba pensando ayer salió la serie completa en Movistar, La La Land, la canción. En teoría la serie se llama La Canción, pero se juega con el la canción. Uh-huh. Y la verdad es que me he encontrado con una serie que recomiendo tanto a ti como a toda la gente que nos está escuchando. O sea, bueno, sabes un poco de qué va la temática, ¿no? Ni idea. Estamos antes de que todavía sigue vivo Franco, no ha caído todavía al régimen. Está Fraga por ahí de ministro, no sé exactamente ministro de qué funciones es, ¿no? Con un poco la mano derecha, ¿no? Un poco propaganda también. Y la mano derecha de la mano derecha. Sí. Empieza, pues bueno, está cazando Franco. Le están poniendo, le sacan las perdices de un saco para que piense que le dio él. Y empiezan a hablar de Eurovisión, ¿no? Que le dice Carmen Polo que hay una cosa que sale por la tele y que está muy bien y que hay que hacer lo que sea para ganar. Y empieza a transcurrir la historia de cómo se construyó pues esa actuación de Massiel, que me hace mucha gracia, que llaman la tanqueta. Massiel la tanqueta, ¿eh? Como si fuera un central, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Además, esa canción era de Serrat, ¿no? Exactamente. Empieza así precisamente porque Serrat interpretaba la canción que la había compuesto el dúo Dinámico, que era un dato que yo no me acordaba, desconocía. Sí, sí. Pero Serrat, en aquella época, además, pues bueno, encabezaba un poco la canción protesta, cantaba en catalán. Entonces, claro, no voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, todo el mundo sabe que luego fue Massiel, que no fue él. Pero la serie empieza un poco así, son tres capítulos, a mí me queda uno. Pero te digo, la facturación, el nivel de facturación es increíble. O sea, no creo que tenga nada que envidiar a series, por ejemplo, si nos recordamos, si retrocedemos pensando en series últimamente de HBO, por ejemplo, ¿no? Que tienen ambientación de los 60, de los 70, de los 50... espectacular, mezclando a veces acción real, ese grano, por ejemplo, de película clásica que decías tú antes, y la verdad es que, bueno, aparte de la rapidez, la acción, se pasa muy rápido, me parece una de las series, ayer, pues que en un momento, la verdad es que da gusto, nos dejamos un capítulo, pero como para degustarlo un poco, ¿no? Como cuando tienes un postre y la última cucharada la mareas así un poco y dices, no, espero que me está prestando mucho. Así sí, la verdad que Movistar últimamente hace series muy, muy, muy buenas y pues no descubrimos nada, ¿no? Tampoco. No. Bueno, habiendo presupuesto, ¿no? Sí. Así que nada, yo por mi parte recomiendo eso, recomiendo serie, Borja, esta vez, ¿no? Mira, además, yo creo que, mira, aparte de Movistar, la factura de Pepe Coira y Fran Araújo me parece que son los creadores que han estado detrás de otras series también, como por ejemplo Rapa. Yo disfruté mucho de Rapa, lo hablamos aquí muchas veces, ¿no? Con Javier Cámara y Mónica López, mira, hablando de catalanas que reivindican un poquitín. Y la verdad es que Hierro también, por ejemplo, bueno, pues ya te puedes imaginar un poco por dónde van los tiros en lo que se refiere a puesta en escena, ¿no? Sí, la verdad que son ejemplos impresionantes, ¿no? Tanto de producción como de diseño como de interpretación, ¿no? Para que se le quiten las actrices y los autores son tremendos. Para que se le quiten los complejos a los que hablan del cine español, ¿no? O incluso los que lo menosprecian. Pues la verdad que sí, eso es. Pues nada, Borja, así viene la actualidad, viene corta. Yo no sé si quieres tú aportar algo más. Bueno, yo el otro día vi otra película que había visto en el cine que me ha gustado mucho y la revisité porque, bueno, me quedaban unos flecos por ahí pendientes de cosas que no me había fijado y tal. Ah, hostia. Longlegs, esta película de Oswald Perkins. Que hablamos tanto de ella. Ostras. Mira, yo últimamente que estaba recuperando cosas que no había visto y precisamente vimos Longlegs también. ¿La viste, eh? Sí. Me pareció brutal. Buenísima. Me está valiendo la sección para recordar lo que he visto, Borja. Vaya cabeza. Sí. Me gustó. Me acordé mucho de ti, porque además se tardó en liberar en plataformas, cosa que también está bien. Hablamos otro día de Tarantino, que decía que es que va muy rápido luego a plataformas. Bueno, pues sí, para hacer un poquitín para que apetezca. Y la verdad es que la disfruté muchísimo. Me acordé de ti y digo, me callé hasta, que me dijo Borja que esto había que verlo. Y... Sí, no, porque también, yo qué sé, hubo una remesa ahí de nostalgia ochentera, ahora hubo una remesa de nostalgia setentera, que reivindicamos mucho también, y ahora está surgiendo la nostalgia noventera, ya. Sí, claro. Y esta película es muy los 90, ¿no? Porque junta un poco ese policíaco con sobrenatural que podría ser muy a lo Expediente X. Sí, sí, también sí. Junta un poco ahí El silencio de los corderos. Joder. Me parece una peli brutal. Sí, muy acertado ahí Osgood Perkins. Muy original también, arriesgada, sí. Igual. Y la verdad, vaya madre, ¿eh? Esa madre, ¿eh? Cuidado. Ya, tío. No, sí. Y el mal rollo que da. O sea, da muy mal rollo, sí. Con los altavoces y todo esto, y me pegó un susto. Y ya sabía yo que iba a haber sustos, ¿eh? Pero ya. Yo estaba con el cojín también, ¿eh? Pero tienes razón, sí, Borja, sí. Que si te pones ahí pantallón y buen audio... Pues la cosa cambia mucho, en este caso en películas como Loneless. Pegas brinco, nada. Muy bien, no son perkins. Pues muy bien. Estamos aquí. La actualidad es revisionar películas, ¿eh? Eso es en lo que nos estamos convirtiendo, Borja. Es que no nos da tiempo a estar ahí a lo último que sale. Sí, sí. Bueno, y como acabamos de repasar un poquitín la taquilla, tampoco hay grandes cosas, ¿no? Yo el otro día quise ir al cine y al final decliné. Dijo, no, es que no hay mucho que ver. Queda un poco rancio este comentario, pero bueno, no me cundía nada en este caso, ¿no? Sí, no sé. Así si en el programa anterior hablamos de cine, de esos pecadores. Sí. Hablamos también, de tú sí habías sido. La última película que vi en el cine y me gustó mucho, pero lo que pasa es que duró muy poco en el cine y es una pena. Ya, claro. Es una pena porque es una película que puede tener bastante recorrido. Es una de las películas de terror del año y aúna muchas... virtudes del género, ¿no? Si hablamos del Retornal de los 90, tiene mucho del cine Tarantino, por ejemplo, y aunado a ese musical también, y bueno, es muy, muy disfrutada esta película. Pues sí. De Ryan Coogler. Sí. Mira, yo el otro día estaba pensando también, después de ver Loneless, la habíamos elegido entre Loneless y Un lío de millones, la última película de Antonio Resines, Gracia Olayo y Clara Lago. Y la verdad, estaba pensando ahora que dices esto del cine, que si esta película, como se apuesta por otras películas de comedia española en este caso, estuviera más tiempo en el cine, yo creo que triunfaría, porque es una película, yo de todas las comedias españolas que he visto últimamente, siendo muy sencilla, muy, muy basiquina, pero... Uh-huh. Hostia, simpática, ¿eh? Muy, muy, muy mantenida. Además, por el elenco, sobre todo por la mujer de Antonio Resines, Gracia Olaya, en este caso, y Clara Lago, por supuesto. Pero yo creo que en el cine esta película hubiera aguantado bien. Está simpática, me hizo gracia. Jolín, yo recuerdo de ver de más chaval Días de Fútbol, El otro lado de la cama. Son comedias así, muy sencillas y tal, pero que aguantando, se quedó su éxito ahí en el cine. Lo que pasa es que no sé hasta dónde queda Reducto, este tipo de comedias y no dejan lugar a otras cosas como estas de Padre no hay más que uno o dos o siete, no sé. Sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. Vamos ya directamente a los clásicos no tan populares en doble sesión. Vamos a escuchar temas del grupo. Recientemente conocimos el fallecimiento de Fran Gallo, que fue hasta hace poco programador en el FIX y otros festivales asturianos. Y yo desconocía, estuvo en Radio Crash, estuvo en esta emisora hace muchos años y también tuvo un pasado musical. Vamos a escuchar un tema de Fran Gallo, de uno de sus proyectos. Luego escucharemos otro después entre los clásicos y nos despediremos también con un último tema. Y desde aquí hacemos nuestro pequeño homenaje a este asturiano singular y mítico que nos dejó tristemente ayer 8 de mayo. Volvemos ahora mismo, Borja. Entonces, ¿tú en qué crees? Pues yo creo en el alma, en la vagina, en el pene, en la espalda de una mujer, en las bolas con efecto, comida de régimen, buen whisky, que las novelas de Susan Sontag son una basura desmesurada y sobrevalorada. Creo que Lee Harvey Oswald actuó en solitario. Creo que debería haber una enmienda constitucional prohibiendo los campos de hierba artificial. Creo en el bateador suplente, en la pornografía muy suave, en abrir los regalos el día de Navidad en lugar de Nochebuena, y creo en besos largos, lentos, suaves y húmedos que duran 3 días. Buenas noches. Vaya. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Bueno, pues el clásico no tan popular, Borja, ¿qué quieres? ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? No, empieza tú. Ya tengo aquí delante. Sabes que estamos en época de playoffs, ¿no? Los playoffs de la NBA. Ni idea. Yo, ¿sabes que la NBA? Out, ¿eh? No tengo ni idea. No sé ni cómo funciona la liga. No sé. Alguna vez lo intenté ver por los programas que de Movistar Plus, de hecho. Que sí. Te gusta tanto a ti. Que me gusta mucho a mí. ¿Cómo se llama también? El presentador. El de Daimiel. Generación NBA, quizás. El de Daimiel. Sí. Bueno, pues. Me mola mucho por él, pero yo no me meto con ello. No. Sí. Mira, en la línea que estabas diciendo antes de películas de los 90 y así que te daban una tranquilidad, ¿no? Pues que te gustaba, que te sentías cómoda verla, viéndola. Mucha gente está ahora recurriendo, no solo por el deporte, ¿no? Que también, pues bueno, sí que es muy divertido. En contraposición con el fútbol, por ejemplo, que se ha vuelto un poco más aburrido, pasan menos cosas. La gente va al baloncesto también por Guille y por Antonio Daimiel, pues también porque les da como seguridad. Buscan pues ese periodista deportivo un poco de los de antes, ¿no? Y la gente, yo veo muchos comentarios, yo sí que lo sigo, y la verdad que, pues bueno, a la gente le sienta bien escuchar a alguien profesional detrás de una narración deportiva o detrás de eso, de un deporte, y la verdad que en este caso Daimiel lo consigue. La película es un clásico del año 92. Yo creo que aquí ya hicimos un doblaje. Mira, estamos en la semana de los Jitters Asturianos, igual luego meto el doblaje. Los blancos no la saben meter, Borja, esta traducción, porque en realidad es The White Men Can't Jump, no saben saltar, en realidad es como no saben hacer mates, ¿no? Los negros se bromean mucho con los blancos, pues bueno, pues que sí que ellos son capaces de hacer mates inverosímiles a veces, pero tú no saltas tanto, no llegas para hacer un mate, ¿no? Entonces la película va un poco por ahí. Yo tengo un gran cariño a esta película porque la verdad me trae buenos recuerdos. Y el director Ron Shelton, además, repasando un poco su filmografía, estoy viendo que tiene trabajos, bueno, es director de Bad Boys 2, por ejemplo, también hablando de películas también noventeras, en este caso de los 2000 ya, que son entretenidas. En materia de deporte también dirigió un documental de ESPN 30x30, La decisión de Michael Jordan, aquella época en la que le dio a Michael Jordan por no jugar al baloncesto y meterse al béisbol. Así que tiene todos esos condicionantes que a mí me gustan, que es pues eso, un poco el deporte, metiendo ahí un poquitín de leyenda. Ron Shelton lo trabaja bien, y en este caso con esta película, Los Blancos No La Saben Meter, pues va un poquitín más a la comedia, poco costumbrista también, porque en este caso tanto Woody Harrelson como Wesley Snipes son dos buscavidas que están sufriendo, están un poco mal viviendo, el tema de la vivienda está ahí latente. Luego, al final del programa, escucharemos un audio que es muy gracioso de esta película, sobre los apartamentos donde vive Wesley Snipes con su mujer, los apartamentos Vista View. Y bueno, fue el inicio de esa colaboración de Woody Harrelson con Wesley Snipes, ¿no? Creo que fueron otra película, no sé si Salsa al tren del dinero. ¿Tú tienes buenos recuerdos de esta pareja? ¿Sí te retrotrae también, como a mí, por ejemplo? Sí, yo creo que es una película esa que de las que te pones y te lleva, ¿no? Y además ves cómo, sobre todo, el personaje de Woody Harrelson se va metiendo más problemas, que tiene muchos problemas a nivel económico y de vivienda incluso, pero aún así ese ego por ser mejor que los demás le lleva a hacer apuestas y se mete un poco en un jardín. Es una peli muy, muy guay. Además, pues Wesley Snipes y Woody Harrelson están en su prime, ¿no? Que físicamente, totalmente, a nivel actoral, están ahí fuertísimos y súper, no sé, una pasada verlos. Tienen buena química, ¿eh? No, yo pensé que habían hecho más películas, pero al final estoy viendo, sí que salen algún repaso de estas películas que hacen de homenaje a directores, pero películas donde ellos hagan de pareja son solo dos, son esta Los Blancos No La Saben Meter y Asalto al Tren del Dinero. Vamos a escuchar el tráiler y enseguida volvemos para rematar un poco este primer clásico no tan popular. Being this good. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, baby, give it up. Turn it loose. It's not about black. I don't mean to brag, but I'm the greatest. That's because you never saw me. It's not about white. Honey, I'm home. How much money did you make today? I missed you too. I'm sorry, honey. It's about green. I want to find out how good you are, chump. Come on, baby. I'm your white shadow. I have a business proposal for you, as if you don't mind hustling. What kind of hustle? $500, baby, and you can pick my teammate. Give him the chump. You mean play basketball? Hey, pretty boy, I got something for you. Shut your anorexic, malnutrition, tapeworm having, overdose, Dick Gregory, Bahamian diet drinking ass up. Give me my money. I seen you hustle. Hey, I never use those goofy white mother. Hey, who you calling goofy white mother? You. Pues ahí veíamos, Borja, escuchábamos en el tráiler cómo, según entraba Woody Harrelson a casa, decía, ya estoy en casa, ¿no? Un poco a lo Pablo Picapiedra. Y la mujer le decía, ¿cuánto dinero traes hoy? Y él decía, yo me alegro de verte también, ¿no? Porque aquí es importante. Esta gente, pues ella además es muy simpática porque está preparando el programa tipo Cifras y Letras o algo así, ¿no? Rosy Pérez es la que hace novia de Will Halson y es también tiene un papel simpático, ¿no? En este caso es una... Sí. Es una chica que, bueno, están los dos ahí. También decíamos antes de la mujer de Wesley Snipes, en este caso, Tira Ferrell, que es la que interpreta el papel. También preocupados, ¿no? Estamos hablando, decíamos antes, de esos mensajes un poco soterrados. En este caso, Los Blancos No Saben Meter. Hay dos parejas protagonistas que quieren aspirar a una vida un poco mejor. Wesley Snipes en la película, hay un momento que va a haber una casa con la mujer, pero es inalcanzable para ellos. Y ella se empeña en querer trabajar. Le dice, no, tú no puedes trabajar porque yo soy albañil, hago chapuzas, luego con los engaños que meto con el baloncesto, ¿no? Pero lo que vemos detrás de esta película, pues bueno, eso, un poco esa precariedad, ¿no? Y ese sentido del humor también para salir adelante. Sí, yo de esta película recuerdo sobre todo también la estética, ¿no? Y sobre todo las gorras de Wesley que te iba a decir, sí. De Colnago, ¿no? De esas míticas gorras de ciclista de la época. Está totalmente. Totalmente su prime, ¿no? Wellesley con las gorras de ciclista. Woody Harrelson, yo me imagino que con un outfit también muy en plan de, bueno, para que sea un blanco un poco pringado, ¿no? Una gorra estilo Michael J. Fox en Regreso al Futuro 2, unos bermudas así un poco cutrillos, ¿no? En contraposición, pues bueno, pues con toda esa peña de las canchas de baloncesto de Los Ángeles, ¿no? Pues con camisetas de básquet de equipos y tal, es como el blanco. Una manera también de engañar, ¿no? De ese típico truco que nos acordamos también de otras películas, ¿no? También hay un poco aquí de buscavidas, ¿no? De hacerse un poco el pardillo y luego apostar ahí grande. De hecho, no sé tú, Jairo, que estás más metido en el tema del baloncesto de americano. Yo tengo la, vamos, soy la leyenda esta de que en esas canchas hay gente de mucha, mucha calidad, incluso jugadores profesionales de NBA que fueron allí a intentar jugar algún partido y les comieron la tostada. O sea, que perdieron, ¿no? Sí. Hay mucha calidad ahí en esas canchas. Tal cual. Sí. Pues nada, y mira, a raíz de esto me llevó un poco a buscar... ¿cómo era la vida un poco de Wesley Snipes y Woody Harrelson, ¿no? Mira, me estoy encontrando con un Woody Harrelson de 60 años, con su parte activista también, ¿eh? Muy, muy implicado con el tema de la ecología. Bueno, dicen que es crudo y vegano. Yo no sé si esto será como igual en aquella época de la noticia, era crudo y vegano y ahora ya cambió. Pero bueno, bastante implicado. Y lo que no sabía... Bueno, era muy defensor de cannabis también. Sí, también, es verdad, alejado un poco del cannabis. Y el que estaba un poco, yo no sabía que había tenido tantos problemas, era Wesley Snipes, que llegó a pasar una época en la cárcel y todo, después de la última Blade, después de Blade Trinity, no sé si fue desde el 99 hasta el 2004, que desfalcó dinero a la Hacienda de los Estados Unidos y le cayeron 2 años de cárcel. Y ahí estuvo. Sí. Y te decía que Marvel tenía mucho que ver porque cuando se estrenó Deadpool contra Wolverine, creo que fue Ryan Reynolds que, a modo de cameo, ¿no? Querían que el actor de Blade volviera. Además, ya se sabía que iba a haber un nuevo Blade y que no iba a ser él. Que era Mahershala Ali, me parece que era el que iba a hacer de Blade. Sale también en la serie de Lo que hacemos en las sombras, hay una especie de cónclave vampírico. Y sale él con las gafas y todo, atavío como si fuera Blade. Es verdad. También. Sí. Y se convirtió, gracias a esto, batió 2 récords Guinness, que era el actor que más había pasado desde que había hecho un papel. Hablamos muchas veces de Blade, cómo fue él. El inicio de Blade fue el que dio inicio a las películas de Marvel en el cine y a su éxito. Al volver a interpretarlo tantos años después. Y luego también el otro récord que había batido. Creo que era ese, sí. El Guinness por el máximo periodo de tiempo desde que hizo una película hasta que hizo la otra. Así que nada. Así fue este clásico, Borja. Siempre salen muchas historias alrededor, ¿eh? Sí. Sí, yo esta película siempre la confundo con una de Kevin Bacon que se llama Una tribu en la cancha, sí. Sí, que hace un me recuerda, ¿no? No sé por qué, me las confundo, sí, que el tío se va ahí a una tribu de. Bueno, se va a fichar un jugador que interpretado por Charles Hitongamaina. Sí. Y el tío, pues lo ficha y lo entrena. Sí. No tengo mucho recuerdo de esa película, pero sí que las confundí en su época. Ahora ya no hay pérdida. Sí. Pues nada, Borja, hacemos una nueva pausa, volvemos a escuchar otra vez la voz de Fran Gaño y volvemos con tu clásico no tan popular, el segundo de este episodio Express, el 327 de Cinefagia FM aquí en Radio Crash. Te voy a decir una cosa, me da igual que esté bien o mal. Lo único que me importa es salir de estos malditos apartamentos Vista View, porque aquí no hay vista ni se ve nada, y desde luego no se ve ninguna vista. Lo que se entiende por economía de guerra en tiempos de carestía. De alimentos, de pan crudo, Borja, después de esta nueva pausa, volvemos en este tu programa de cine aquí en Radio Crash. Hoy en doble sesión, en este especial express, cada uno desde su casa. Yo tengo la ventana abierta, Borja, para que entre un poco de sonido ambiente. Tú también estás ahí con tus cosas hogareñas, sí. ¿No? Se oyen ruiditos. Sí. Eso presta, en... eso le da un toque también, ¿eh? Ruidos pequeñinos por ahí, que igual está quemando la cocina, pero bueno. No, de momento no, ¿eh? Sí, sí. Se mantiene, se mantiene. Yo de momento sí, bueno. sigo con el pañuelo blanco guardado, ¿eh? Sí, bueno. El otro día, hablando un poco, mezclándolo, bueno, con el cine y con lo peliculero, ¿no? Que son iba a decir yo, pero los dos, ¿eh? Decían, daban una recomendación y decían en el hospital de Cabañas, pero no hace falta coger el coche y sacar el pañuelo blanco. Y yo pensaba, no, ¿qué va? Tú, bueno, ahora en Cabañas andan, bueno, el tema de las matronas, ¿no? Que están ahí reivindicando que no les pagan y tal. Bueno, sí, son las mejores. Sí. Bueno, pues volviendo un poco al... Todo el dinero. Este clásico nota popular, Borja, el segundo, es un clásico popular, pero que merece la pena. Además, hablamos hace poco en Bailando con Lobos, en nuestro especial desde el Danza Prima, del director y de la película también, Borja. Así es, porque se trata de la película Instinto Básico de 1992. Es el mismo día, es el mismo año que tu clásico. Así sin pensar demasiado, un poco de renegror ahí. Tengo el audio y... de renegror, lo voy a meter, lo voy a meter luego en la posta. Mételo aquí. y nada, pues esta peli del 93 de Paul Verhoeven, dirigida por él, y es Instinto Básico, que todo el mundo ha oído hablar de ella por la famosa escena de Sharon Stone, claro. Ese interrogatorio con cruce de piernas incluido, que es un thriller noventero con una fuerte, para la época, carga sexual, que tuvo mucha repercusión a posteriori en las carreras de los diferentes protagonistas, ¿no? Porque Sharon Stone hasta entonces era prácticamente una desconocida, que solo había trabajado pequeños papeles por ahí, pero había coincidido con Paul Verhoeven en Desafío Total, haciendo ese papel de mujer del protagonista, de su escenario, que se revela en un momento dado. Y pues bueno, pues la contrata y hace esta película que, al final son 16 segundos prácticamente de que salen desnudos, ¿no? Pero que luego tuvieron una repercusión en parte negativa con Sharon Stone, porque bueno, tuvo ciertos problemas legales y se fue perdiendo por ese tipo de imágenes. Esa volvemos un poco a la dualidad de esa moralidad. Sí, totalmente. Sí, porque si americana. Si hablábamos antes de, bueno, siempre lo decimos últimamente, ¿no? El mundo que nos está tocando vivir ahora, su complejidad, sus cosas muy asombrosas, ¿no? Nosotros que hablando de cine, pues bueno, nuestras referencias son muchas veces, pues eso, actrices, actores, directoras, directores. En este caso, Paul Verhoeven, sí que no voy a decir que lleve las de ganar ni que ha sido un adivino, ¿no? Pero se caracteriza porque en sus películas nos anticipó algunos de los futuros que estamos viendo. En este caso no es una película de ciencia ficción, pero bueno, Paul Verhoeven siempre está aquí, siempre está, cada cierto tiempo sale en Cinefagia, ¿eh? Sí, es uno de nuestros directores favoritos, aunque bueno, también tiene su parte oscura porque tuvo su polémica con Sharon Stone, porque decía ella que no estaba pactado esa imagen, ¿no? Y cuando la vio en el cine repleto de gente, pues quiso denunciar al director, pero finalmente dijo que tenía su contexto, ¿no? Que tenía su porqué, entonces estaba justificado de una manera artística. Y que finalmente lo aceptó, pero sí que tuvo sus más y sus menos. Sí. Con Paul Verhoeven. Ojalá que luego le haya pedido perdón, porque la verdad, la manera de actuar bastante horrible. Vamos a escuchar el tráiler, que precisamente es un tráiler muy especial, porque es una escena de ese interrogatorio en la película, y volvemos ahora para seguir un poquitín pues hablando de este superclásico del 92, del año olímpico, de Instinto Básico. Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida. Sabemos que no lo es, señorita Trammell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas. Escribiendo el libro tiene una coartada. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Es estupendo. Ahí escuchábamos ese pequeño trozo, ¿no? Ese pequeño, esa pequeña escena, ese pequeño trozo de escena, de la escena de la polémica de la que hablábamos, Borja. Porque Instinto Básico, en este caso, es una película en la que los dos protagonistas tienen, tanto Michael Douglas, que hablamos antes de él precisamente también, como Sharon Stone, van de la mano en protagonismo, ¿no? Por una parte, ese agente que investiga y que se trae, ella como la villana, entre comillas, ¿no? Sí, en principio eso, trata sobre una mujer muy rica, ¿no? Que en la primera escena ya vemos una escena de alto contenido erótico sexual y hay un asesinato de un cantante de rock, me parece que es, con un picayelos, ¿no? Sí. Y bueno, es una imagen bastante explícita en cuanto sí. tanto en lo gore, que me sorprendió muchísimo. Mm-hmm. Luego, bueno, viendo dónde viene de pobre joven, tanto en lo físico, ¿no? Lo sexual. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues este hombre tiene sus más y sus menos con asuntos internos, ¿no? Porque se le dice que tiene un poco el gatillo fácil, de hecho le llaman a sus compañeros pistolero. Tiene una relación también un poco tormentosa con su terapeuta que trabaja también para la policía. Y bueno, pues vemos varios personajes con sus luces y sus sombras, más bien sus sombras, ¿no? Entonces a este detective le encargan el caso de este asesinato y conoce a esta enigmática mujer, que la verdad que Sharon Stone en esta película está increíble, o sea, tiene un magnetismo ya no solo por la belleza física, ¿no? Sino cómo mira a la cámara, cómo manipula a los demás policías, cómo juega sus armas. Sí. A manipular a los hombres, sobre todo en este caso, y también a las mujeres. Sí. Y bueno, pues me parece una película bastante, bastante interesante. Y tuvo su polémica, su polémica, porque muchos activistas LGTBI la tacharon una película de homófoba y que también trataba a las mujeres, o sea, que dejaba en mal lugar a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Esta película, bueno, no sé, es bien para cada uno. Bueno, podemos hacer una mesa redonda con nuestras compañeras de SEGA, con Yosune y compañía, sí. También muy cinéfilas, que seguramente tengan una opinión sobre este clásico. Borja, en este caso, estaba buscando por aquí, bueno, tenemos a un Michael Douglas también con unas actitudes muy llevadas al límite. En la película viene como de desintoxicarse, ¿no? De adicción a drogas y alcohol. Y él, se le mete entre ceja y ceja este caso, ¿no? Y yo creo que para ser polvo joven, como decías antes, sí que la escena inicial, bueno, tiene un poquitín ahí de sangre, pero no es de las, o sea, las que tienen las habituales escenas a las que está acostumbrados. Pero sí, por ejemplo, vemos también, a mí no se me olvida una escena de desnudo de trasero de Michael Douglas, por ejemplo, que va hacia el baño y que no es como muy, muy habitual. Estabas hablando de las interpretaciones, ¿la viste en versión original hace poco? Hablando también un poquitín de Sharon Stone. La empecé en versión original y luego la cambié, luego puse a la vas cambiando, ¿eh? Uh-huh. Sí, y esta vez la vi doblada, sí. Y nada, pues la verdad que la disfruté. La música de Jerry Goldsmith, sí. Además es muy icónica también. Aparece en numerosas películas a posteriori. Y sobre todo es su reparto, ¿no? Jane Triplehorn, que interpreta hace el papel de esta terapeuta que trabaja para la policía. Sí, una mítica. Que la recordamos sobre todo, yo la recuerdo sobre todo de Waterworld, que es la madre de la chica que tiene el tatuaje. Sí, totalmente. Y lo hace muy bien, sí. No, me parece un thriller bastante bien llevado y tal, que seguro que tiene su polémica, ¿no? Además, Sharon Stone, como decimos, fue un papel que tuvo bastantes problemas con él porque tuvo un divorcio y en 2004 el juez alegó, o sea, se basó, el juez o el abogado acusador, o bueno, uno de los abogados utilizó esta película diciendo que ella hacía películas porno o películas para adultos, entonces eso hizo que perdiera la custodia de su hijo. Entonces, sí que le trajo mucho éxito, pero también lo personal le se sintió bastante, pero más que por la película, yo creo por esa moralidad americana, ¿eh? Totalmente. Lo que le dio la película se lo quitaba también a la vez, ¿no? Este, digamos, como decías antes, un punto de inflexión en su carrera, pero a la vez que le trajo muchas dolencias, vamos. Sí, bastantes quebraderos de cabeza. Esta película también destacar varios personajes que fueron muy influyentes en el cine de los 80-90, como por ejemplo Mario Casar. Sí, totalmente. Que lo recuerdas como el productor de Terminator. Carolco, ¿no? Era la productora. Eso es, la productora Carolco, que es esa. Además, el guión es de Joe Esteras, que es uno de los. En su día fue el guión que Carolco desembolsó la friolera de $3 millones para hacer esta película. Y es uno de los guiones más caros de la historia hasta entonces, ¿no? Sí. Y después, bueno, nada, toda esta gente, Paul Verhoeven, como decíamos antes, Jerry Goldsmith, la música. El reparto, tanto Michael Douglas como Sharon Stone, Jane Tipperhorn, Dorothy Malone, George Gunza. Bueno, es una serie de actores y actrices, muchos de ellos secundarios que nos van a todos, ¿no? Y a todos. Sí. Y antes repasábamos un poquitín la actualidad de los dos protagonistas de clásico no tan popular. Del principio, de los blancos no la sabe meter. Y en este caso, Borja, bueno, tenemos a un Michael Douglas que nos ofrece pues una imagen que te hace ver la edad que tienes, Borja. No sé si me estoy explicando, porque tú ahora lo ves y dices, coño, es que estamos viendo a Michael Douglas como en su día veíamos a Kirk Douglas, al padre, porque ya tiene 80 años, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, si estamos viendo a Michael Douglas como el padre, eso quiere decir que nosotros también tenemos una edad. Vamos por camino, sí. Efectivamente. ¿Casado? De hecho, bueno, sí. Si sale como el padre, que duró casi 100 años, yo creo, Kirk Douglas. Sí. Yo a todo el mundo le deseo pasar de los 100. Bueno, casado felizmente con Catherine Zeta-Jones, uno de los matrimonios duraderos de Hollywood desde agosto del 2000. Pero tú, en cambio, me decías que estabas un poco preocupado por la otra protagonista del film, por Sharon Stone, ¿eh? Sí, Sharon Stone, como decimos, en lo personal, perdió la custodia de un hijo debido a estas acusaciones que le hacían, ¿no? Ella siempre fue muy activista, ¿no? Estuvo metida al Premio de la Paz por el trabajo de beneficio a las personas con SIDA. Está metida en varias asociaciones de Estados Unidos, asociaciones del corazón, para la investigación del SIDA. Numerosas Habitat for Humanity, Planet Hope, bueno, muchas cosas, anda metida por muchas cosas de estas. Lo que pasa es que, claro, ella en su vida personal, como decíamos, tuvo padece de diabetes, tuvo una hemorragia cerebral provocada por un pequeño aneurisma. Ostras. Entonces, bueno, sí que tiene una relación con la enfermedad muy cercana. Eso también hace, yo creo que una parte un poco empática, ¿no? Con las personas menos favorecidas, sobre todo en un sistema tan tirano y tan hostil como es el americano, el sistema sanitario. Claro, totalmente. Bueno, va camino de los 67 años ya, ¿eh? ¿Más o no tiene más? 67. Anda, me pone aquí. La mayor, tío. Sí, ¿eh? Sí. Pues ahí sí. Aguantando. Y estoy viendo que Michael Douglas tiene un hijo que continúa un poco la saga también. El hijo de Michael Douglas. ¿Es actor también? Sí, también es actor. Dylan. Dylan, hijo de Dylan Douglas. Sí, de su relación con Catherine Zeta-Jones. Pues nada, Borja, dos clasicazos hoy para este programa Express, el 327 de Cinefagia. A lo poco que nos pongamos así un poco tal, yo te llamo por Zoom un día por la noche y vamos haciendo programas así de escaqueo, de media hora a media hora, sí, generando contenido, ¿eh? Pequeñas píldoras, ¿eh? Hacemos el Cine Express. Sí. Pero decíamos antes que como la radio no se está en ningún sitio. No, la verdad que no sé, y yo creo que está muy bien como recurso, pero al final ir a la radio, hacerlo allí, vernos cara a cara, es otra cosa, es otro rollo. Sí. Bueno, podría ser un poquitín un leitmotiv, ¿no? Tenemos todos los todos los elementos, toda la tecnología, pero preferimos ir a hacerlo analógico. Estaba comprobando el audio de la primera parte del programa, Borja, que te decía, vaya bien que suena. Suena mejor casi que lo que tenemos analógico ahí en Radio Clash. Pero no, hay que ir ahí no. y a pulirlo, a pulir ahí el cable. Ese es como el virilo, ¿no? Que ese petardeo que suelta a veces de suciedad, sí, sí, sí, de sí. polvo, que hace te reconforta. El gusto por lo sucio, ¿eh? El grano ese que decías antes al principio del programa. El grano, ¿eh? Yo hay pantallas que veo que tienen una calidad que... Yo no sé. ¿Por qué tanta calidad? ¿Y para qué? Sí, sí. Sí, tú lo hablábamos muchas veces con... Me perturba el HD. ¿Qué pelis antiguas de los 80, ¿no? Que se ven los muñecos ahí, se ve el cartón, se ve. Sí. El CGI canta muchísimo más de lo que canta. Bueno, sí, sí. No sé. ¿Hasta qué punto es compensa? Tenía yo un monitor antiguo de estos que tenían VHS incorporado, una tele con VHS, y era cuando empezaban a llegar a casa, pues bueno, contenidos digitales y los veías en la pantalla del ordenador, o alguna tele de las últimas buenas. Y luego me acuerdo que yo metía, igual eso que estaba viendo en el ordenador o tal, lo metía por ese monitor antiguo. Y lo pulía, ¿no? O sea, 625 líneas te pulían la imagen, ¿eh? Entonces esa gente que estaba igual un poco más mayor, un poco tenía imperfecciones, pero se pulía ahí. Digo, joder, es que joder, somos mayores. Yo creo que el HD hace yo creo que crea dismorfofobia en la peña, porque sí. Tú ves a los presentadores y a los presentadores de televisión, sí, tienen sí. esos piños ahí de porcelana. Claro, super perfectos que oh, yo me no imagino sé, que cosa. Yo me imagino que la gente se lleva poniendo dientes desde hace muchos muchos años, pero sí que es verdad sí. lo que acabas de decir ahora, que nunca los habíamos sí, visto vale. con tanta definición y tan blancos y tan todo, ¿no? O sea, sí, parecen sí, sí. orbits puestos sí. ahí. Saldrán clínicas de amarillear un poco, ¿no? Amaríllate un poco sí. tus dientes de piano, un poco. Que se ven demasiado bien en el HD. Esa separación de dientes un poco, o sea, ¿cómo, no sé cómo se llama sí. eso, a lo sí. Vanessa Paradis. Sí, sí, no que sé, mucha gente se lo hacía eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí el 327, como decimos, el... Diastema, me parece que se llama eso. Diastema, bueno, lo apuntamos. nos vamos escuchando durante estas semanas, bueno, viendo en persona, sí. por supuesto, pero bueno, a nivel radiofónico, vamos a ver cómo podemos seguir adelante. Pero vendrá el 328. Si no, esta semana, la que viene, ahí estaremos. Por lo pronto, sí, por yo me quedo contento después de sí, haber estado. Sí, sí. Nos quedamos a gusto. No solo por la gente, no solo por esos 15 días que nos dice que es la frecuencia de este programa, que no es así. Es un programa semanal, pero nos pasan cosas. No somos un programa quincenal. Pero la vida nos atropella. Sí, sí. ¿Quieres dar las redes bueno. como habitualmente? Sí, pues para cualquier cosa que nos queráis comunicar, transmitir, facebook.com/cinepagefm, que no sé si funciona el Facebook, no sé, lo tengo muy olvidado. Sí, le meto links a veces, sí. @cinepagefm, tanto para Twitter como para Instagram, y la página web cinepagefm.wordpress.com, donde Eso vamos es. Poniendo todo tipo de novedades a nivel local. Eso es. Pues nada, nos despedimos con la última canción de los albores musicales de Fran Gallo. Escuchamos Acuarela Pigaz, del sello Acuarela de 1998. Duérmete Neño era el primer tema que escuchábamos. Y luego de otro álbum, también de Acuarela de 2009, Las próximas cosechas, escuchábamos Economía de guerra. Y ahora vamos a escuchar El mejor final, que pone final a este programa también y que sirva un poco como un homenaje a nuestro compañero de la radio, Fran Gallo. Un saludo, Borja. Nos escuchamos la semana que viene. Un chao, saludo, chao. Jairo. A ti y a todas y todos los oyentes escuchantes. Un saludo. Chao. Chao, hasta luego. De puntillas entraremos en las últimas etapas del trayecto. Ahora que cada minuto de mi tiempo se hacia el mismo punto en el universo. Hasta entonces me haré cargo de mis propios huesos. Los días pares me presto y poniéndome a prueba aprenderé a caminar derecho como una vela. Más de la paz.